El teléfono es 3544-6589-18. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El vestidito que me compraste allá en la sierra, no te acordás. Locatus. Lo encontraste en Locatus en Oro. Tras la sierra es todo felicidad. Tienes pasminas, bicho y maceta. Quieres aromas o para adornar. Locatus. Busca la Pame cerca de la plaza. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Victoria Dulzuras, Casa de Té, un lugar que despierta tus sentidos. Te espera con pastelería artesanal en Avenida Los Porteños 1500 Nono. Terraza con la mejor vista a las sierras. Todos los días de 16 a 20 horas. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, aquí arrancamos segmento informativo de alguna manera, o de contar un poco lo que fue el encuentro realizado el pasado jueves en Capilla del Monte. Pero antes de ir a eso, sí, necesitamos sí, saludar a alguien que está... Hacer una presentación formal. Sí, sí, claro, que está acompañándonos desde temprano, desde hace un rato largo, uh-huh, y que... está con las ganas de saludarnos, de decir algo, así que le vamos a dar la bienvenida y a saludarla acá a mi hija menor, Malena Chiachieta. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Hola. Hola, Malena. Hola, hola, hola. Hola. ¿A quién, bueno, nos saludamos acá, que estamos en la mesa con Sol, y salude también a toda la gente que está escuchando la radio. Saludos, muy bien. Bueno, gracias por la compañía. ¿Hoy se va a quedar con nosotros aquí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le gusta del lugar acá donde armamos la radio? Hay muchos libros para divertirse. ¿Hay y muchos? Ir leyendo. ¿Sí? ¿Le gusta la lectura? Más o menos. Más o menos. Más el deporte, ¿no? Sí. Y hoy se prefirió quedarse acá con nosotros, no acompañar a su hermano. ¿Dónde fue su hermano? A jugar un partido. ¿Un partido? Contra Obras. Contra Obras. ¿Un partido de qué? De fútbol. De fútbol. Bueno, y hoy prefirió, me quedo, acompaño en el programa y ya, por favor, este micrófono, no, ¿qué me dijo hace un ratito? Del micrófono. El micrófono no anda. Este micrófono. Este micrófono no anda. Acá pasa algo. Claro, ¿qué pasa? Bueno, ahora sí. El micrófono anda, usted puede sí, hablar. Male, ¿usted juega al fútbol también o no? Jugaba. Ajá. No me termino gustando mucho. Ah, ok. ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿En alguna parte sí, siento otra parte? Siento que soy el centro de atención todo el tiempo. ¿El Dios centro de atención? Mío. Y no me gusta. No, esa parte no le gusta. No. Ajá. Y también. ¿Qué juego? Casi solo hay una chica, Claro, hace falta más compas. Solo dos chicas y todos los demás son chicos. Chicas, uh-huh, vamos, súmense. Sí, porque le gusta jugar, patear la pelota, jugar, claro, hacer gol, atajar. ¿Qué parte uh-huh le gusta del fútbol? A mí me gusta atajar, pero no atajo uh-huh bien en los partidos de equipo contra equipo. Hay que practicar. Sí. En las prácticas sí, ataja bien. En casa atajo bien y todo eso, pero si no, por eso les pido, nunca me pongan de arquero. Se me pone nerviosa la madre. Claro. Bueno, bueno, yo le quiero agradecer a la compañía acá que se haya querido quedar. Uh-huh. Bueno. Bien. Bárbaro. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, decíamos en la apertura del programa que se realizó un encuentro en la localidad de Capilla del Monte el pasado jueves, en donde se reunió gente de las históricas asambleas de la Sierra de Córdoba, allá de los años... En Capilla del Monte el conflicto arrancó por el año 2000. Sí. Después volvió a activarse la alarma en el 2003 y en el 2007 se conforma ya la asamblea Ongamira Despierta, porque había ahí una empresa proveniente, creo que de Canadá, con la intención de explotar la modalidad cielo abierto, el yacimiento de oro que hay en el Valle de Ongamira, un lugar tremendo, hermoso, sagrado, ancestral, muy particular también. Quien conoce ese sitio de la sierra, la verdad que atravesar caminando a veces los terrones, toda esa zona de Ongamira, provoca algo. Hay como una energía ahí muy, muy, muy especial. Y ese lugar sagrado para los pueblos originarios de Córdoba era el que se quería arrasar, ¿no? Con esta intención de la extracción del oro, con esta modalidad que ya conocemos, ¿no? Que se demuelen, se dinamitan miles y millones de toneladas de roca para obtener un anillito de oro, ¿no? Sí, tal cual. Con el uso de estas sustancias tóxicas para el proceso ese de lixiviación y demás. Así que bueno, la verdad que estuvo muy... fue emotivo el encuentro, encontrarse con gente tan humana. No sé cuál es la palabra, pero yo hacía muchos años que no me encontraba con las mujeres y un grupo de varones también de allí de Punilla. Y volver a pasar por el cuerpo la mirada, el abrazo y eso, la verdad que fue muy, muy gratificante y me alegro de haberme tomado el ratito para ir hasta allá. Está buenísimo. Vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron en este lugar, en el Cine Teatro Muño, el último jueves, allí en la localidad de Capilla del Monte. En primer lugar, y no este fue el orden, vamos a escuchar a Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos Ferrero es geólogo, es cordobés, te vas a dar cuenta bien cuando lo escuches la hablar. Tabadita. Sí, es un hombre de largos 80 años hoy. Y además tiene la particularidad de ser querellante en una causa que va a tener en un juicio oral, sentado en el banquillo de los acusados, a Diego Concha, quien fuera el secretario, perdón, Raúl Costa, quien fuera el secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba en alguna oportunidad. Y después de muchos años de espera, bueno, finalmente con la denuncia de Juan Carlos Ferrero, se viene el juicio nomás, en contra de un secretario de Ambiente del gobierno de la provincia de Córdoba. Así que Juan Carlos Ferrero, el jueves ahí en Capilla del Monte, cuando le pidieron que diga algo, dijo esto. El Poder Judicial de la provincia de Córdoba realmente es terrorífico. Aguantamos 10 años, pero logramos que en octubre llevarlo al estrado, al juicio, al secretario de Ambiente, Raúl Costa. Nosotros aguantamos 10 años y quien les habla ha sido el querellante. De cualquier manera, porque hay que decir las cosas lindas también, ¿no es cierto? Yo me apuré a decirlas lindas para ahora decirles algo que es medio feo. Las sierras de Córdoba, las de Comechingón, en especial la provincia de Córdoba y San Luis, toca una pequeña parte de La Rioja y Catamarca, tiene presencia por su característica geológica de venir desde profundidad. Y entonces ha logrado tener en su seno metales pesados y livianos estratégicos. Y este famoso autovía que se está realizando, aparte de ser un mamarracho desde el punto de vista ambiental, mueve materiales que son críticos. Todos esos sedimentos con movimiento tienen que tener análisis multielementales para poder saber que no están haciendo daño. Yo les aseguro que sí están haciendo daño. Hay en el año 72 en el Congreso Geológico Argentino, hecho en Villa Carlos Paz, fue el último congreso de geología que tuvieron libertad de acción los geólogos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y allí hay un trabajo que realmente vale la pena valorarlo. Y nos muestra que después de 40.000 horas de vuelo haciendo radimetría por un aéreo, se lograron detectar varios yacimientos de uranio y otros elementos. Pero el más grave es el que no había previsto el señor gobernador de la provincia de Córdoba cuando hicieron la traza de la autovía y quería pasar desde San Roque hasta Capilla del Monte o la cumbre de última, pasar por sobre un yacimiento de uranio que la misma Comisión Nacional de Energía Atómica había denunciado. Un yacimiento que no se puede explotar porque la misma gente de Energía Atómica ha dicho imposible de trabajar ese yacimiento porque habría que trasladar la ciudad de Cosquín. Así de simple y así de fácil. Entonces yo le mandé a decir al señor gobernador, usted que sabe tanto, ¿por qué va a pasar, y si no díganos a dónde hay un ejemplo, de alguna autovía que pase por arriba de un yacimiento de uranio? A los pocos días el señor gobernador pidió cambio de traza de la autovía. Después de haber pasado el lago San Roque por una parte y después ahora va a volver a pasar por la otra cruzando de nuevo el lago San Roque. Total, la plata es de los jubilados de la provincia de Córdoba, que a él no le duele. Por eso no hay el 82% móvil para los jubilados. Bueno, escuchábamos a Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos Ferrero es geólogo de la provincia de Córdoba y, bueno, daba detalles de esta obra, ¿no? También del otro lado de la sierra, la autovía de Punilla, en cuya traza original se preveía pasar por encima un yacimiento de uranio, nada más y nada menos. Situación que no tiene parangón, no hay en el mundo, o la construcción de una obra como ser una ruta que se haya planteado atravesar un yacimiento de uranio, como en este caso, que bueno, van a cambiar la traza, debieron cambiar la traza por la denuncia de Juan Carlos Ferrero. Y para seguir en el tema de la autovía de Punilla, bien en Capilla del Monte, el jueves se hizo presente Eugenia Carballo, otras personas, la mayoría mujeres, integrantes de la Asamblea de Punilla, que vienen intentando resistir, ¿no?, la construcción de la autovía en esa zona de la provincia de Córdoba. Y ella se tomó un par de minutos para contar la experiencia que tuvo que atravesar junto con otras compañeras hace varias semanas atrás, cuando de manera violenta las desalojaron de un acampe. Lo que vivimos, lo injusto de lo que está pasando y lo fuerte, ¿no?, de pasar por estas cosas. Bueno, ahí Titina me pedía que contara algo muy, muy particular que está pasando con la lucha en contra de la autovía. Yo me sumé en el 2017. En el 2018 logramos frenar que fuera por el este y ahora, bueno, nuevamente el gobierno intenta hacerlo por el oeste, lo cual va a ser un desastre para el Valle de Punilla. Y está pasando, viendo un poco los relatos y cosas que se han vivido con otras luchas, yo lo que veo y percibo es que la situación se pone cada vez más difícil. el extractivismo lo están profundizando como sea, con estos fines económicos. Y bueno, lo último que hemos vivido nosotros con esta lucha, y que es importante que se sepa, hicimos una acampe en Molinari, ahí en Cosquín, a partir de que se instaló el primer obrador, y ese acampe fue desalojado durante la noche en una situación de ilegalidad, en la oscuridad, sin anunciarnos quiénes eran. Todo un método que nos remonta a lo que fue el tiempo de la dictadura, porque no tuvimos previo aviso, algunas compañeras dormíamos, había tres compañeras de guardia, llegaron tipo emboscada al acampe. El lugar donde estaba es pleno monte, o sea que no hay alumbrado público, no podíamos ver. Sacaron de las carpas a varias compañeras a la rastra. Se llenó de infantería, no sabíamos de dónde salían. Fue una situación, la verdad, que muy, muy fea, y se están cruzando líneas que no se deben, o sea, no lo debemos permitir como comunidad, más allá de la lucha puntual, ¿no? Son cosas que ya se vivieron y que no se tienen que volver a vivir. Tenemos que repudiarlas, tenemos que unirnos, porque no va a ser fácil dar estas batallas. Así que, bueno, era como contar un poco eso. Esta autovía tiene que ver con el plan IRSA. El gobernador lo anuncia como el corredor bioceánico. Así que esto que Marina contaba, de que se empieza a mover esta cuestión de la apelación de esta ley, no es casual. Así que vamos a tener que estar muy en alerta, evitar esta autovía y evitar que el extractivismo avance. Así que bueno, gracias. Eugenia Carballo, integrante de la Asamblea de Punilla. Bueno, ahí la escuchabas a Eugenia Carballo, de la Asamblea de Punilla. Nomás agregar que no es gratuito, ¿no? Cuando te toca atravesar una situación tan violenta, Eugenia y otras compañeras, hasta el día de hoy ya pasaron largas semanas, no pueden conciliar el sueño, no pueden dormir bien en la casa por lo que les tocó vivir, ¿no? Fue muy violento ese desalojo y la verdad que no estábamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Así que bueno, nomás agregar eso. Comentaba sobre el final, Eugenia, que Marina Martínez Meijide, abogada de Ongamira Despierta, había hecho el comentario de en qué situación está la ley que protege de la mega minería a la provincia de Córdoba. Si les parece, hay dos fragmentos de la parte en que habló la abogada Marina Martínez Meijide, muy interesantes. Uno en donde hace el raconto de todo el procedimiento legal, ¿no? En qué situación tenemos hoy la ley 9526 en Córdoba. Y por otro lado, ella hace un relato de cómo ella inició a su participación en la asamblea y en la gestación de lo que fue la asamblea de Ongamira Despierta allá por el año 2000, entre 2003 y 2007. Así que tenemos esos dos fragmentos. En primer lugar, les propongo compartir el raconto de en qué situación está la ley y cómo se llegó al momento actual, hoy, junio del año 2022. Conseguimos que se aprobara una ley en Córdoba que al día de hoy está vigente. La realidad es que los minerales siguen estando, o sea, el uranio sigue estando en los mismos lugares donde estaba antes, en Traslasierra, en Los Gigantes, en Cosquín. Tenemos litio en varios lugares, tenemos reservas de oro de baja ley, pero es cuestión de tiempo, con lo cual es un logro que nosotros hoy podemos estar, entre comillas, tranquilos. Pero cuando nos juntamos para organizar esto, yo les dije una cosa a los compañeros con los que estábamos, y les dije: Ongamira Despierta fue un grito en su momento y generó conciencia, despertó conciencia, que fue el nombre que eligieron los vecinos de Ongamira antes de que todos nosotros llegáramos. Y a mí me surgió decir algo que creo que es así. Hoy Ongamira late. ¿Por qué? Porque aunque no nos veamos, aunque no estemos juntos, nosotros levantamos el teléfono y somos un organismo todos. Y estamos latiendo porque, si bien la ley se aprobó, hay mucha gente que cree que ya está, si hacemos memoria, los mineros entre comillas, cuestionaron judicialmente la constitucionalidad de la ley. Le dijeron a la justicia, esta ley es inconstitucional, entonces no puede existir. Después de un proceso largo en el cual recibimos la participación de Raúl Montenegro, recibimos la participación de Alicia Morales Lamberti, recibimos la participación de Conciencia Solidaria, acompañamos todas las firmas que teníamos, tuvimos la oportunidad, creo única, no sé si alguna vez se dio ni si se va a volver a dar, que el Estado Provincial, cuando recibió la cédula de notificación de la demanda, se comunicara con María y conmigo y nos dijera, miren, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a la parte procesal que nosotros tenemos que cumplir, pero esta demanda tiene un componente técnico muy fuerte. Ustedes fueron quienes defendieron la ley, colaboren con nosotros para que la contestación de esa demanda cristalice. La redactamos. Sí, entonces eso fue una carrera contra el tiempo en la cual algunas personas se portaron increíblemente bien. A la cabeza de ellas, Carlos Seara, cuando fue el momento de juntar argumentos técnicos, Carlos, levantamos el teléfono y dijimos, Carlos, pasa esto, necesitamos esto. La verdad es que muchas personas dentro de las asambleas tenían severos resquemores respecto de ayudar al Estado, y las dos abogadas le decíamos, es ahora o nunca, por favor, por favor. Y bueno, Carlos Seara fue incondicional, y varias personas. Esa demanda tuvo una sentencia del Tribunal Superior, que es el máximo tribunal que tenemos en Córdoba, a favor de la validez de la ley. Básicamente dijo, es una buena ley, respeta la Constitución, tiene que seguir vigente. Luego los mineros, dicho en términos simples, volvieron a pedirle al tribunal acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para plantearle que era inconstitucional. El Tribunal Superior le dijo que no, que era constitucional y que tenía que seguir vigente, y por una figura que existe, un recurso que existe dentro de la ley, los mineros fueron directamente a la Corte Nacional para pedir que la Corte se pronuncie. Ese expediente ingresó en la Corte en el año 2016 y al día de hoy no tiene sentencia. Tanto María como yo, cada semana, semana y media, entramos en la web del Poder Judicial de la Nación, que es pública, todos podemos hacerlo, y nos fijamos si tiene movimiento o no tiene movimiento. Este año se ha estado moviendo bastante. Es cuestión de tiempo hasta que tengamos una sentencia. Pero la verdad es que ninguno de nosotros puede saber cuál va a ser esa sentencia. Sabemos claramente cuál debería ser, pero no sabemos cuál va a ser. Entonces, si bien ahora estamos tranquilos, esa situación puede cambiar. Y si eso sucede, nosotros vamos a ser los primeros que tenemos el recuerdo, el conocimiento y esta unión para volver a, no voy a decir despertarnos, pero volver a ponernos de pie y defender la vida. Era Marina Martínez Meijide en este encuentro realizado en la localidad Capilla del Monte el pasado día jueves 9 de junio. Bueno, muy clara, ¿no? Uh-huh. Siempre es un placer escucharla hablar porque dan la tecla siempre. O sea, parece que no hay que agregar mucho. Claro, escuchándola sí. A Marina explicar en este caso la situación que en la que se encuentra nuestra ley, ¿no? La 9526, que protege a Córdoba de la minería de metales y de la minería nuclear. Hubo varias personas más allí en este encuentro. Fabiana Bringas, periodista de Radio Nacional Córdoba, también ella estuvo allí. No tenemos ahora el recorte de audio de lo que dijo, seguramente lo escucharemos en la radio en algún otro momento. Raúl Montenegro también se hizo presente, conocido biólogo, aquí en Traslasierra. Siempre está presente en todas estas causas y también desde una con un aporte siempre muy muy grande, ¿no? Sí. Bueno, si le parece, podemos escuchar en 3 minutos parte de lo que decía Raúl Montenegro. Uh-huh. Préstele atención al final. Sí. Porque tira una frase, también dice de quién es la frase con la que cierra lo que dijo el jueves, es muy, muy interesante, muy interesante. Independientemente de, bueno, la mención que hace a lo que es el gobierno de la provincia en materia ambiental, ¿no? Posiblemente la provincia de Córdoba sea la peor administrada ambientalmente del país. Realmente las gestiones tanto de José Manuel de la Sota como del actual gobernador Juan Schiaretti han sido tal vez lo peor que le ha pasado a la provincia de Córdoba. Han sido realmente los Atila los que han roto y siguen rompiendo en este momento, y hay que tenerlo muy en claro. Hay que tener claro a su vez que el sistema judicial en Córdoba, una parte del sistema judicial, ha sido montado por los mismos que están llevando adelante todos estos estropicios. Entonces, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, de que estamos viviendo en una provincia en donde los propios funcionarios, con el caso de Juan Schiaretti, violan las leyes que la propia provincia tiene. Por ejemplo, ahora se fue a los países árabes para lograr financiamiento para una obra que tampoco tiene evaluación de impacto ambiental, y que no solamente no tiene evaluación, tampoco hubo audiencia pública. Entonces, me parece importante tener en cuenta esto, que vivimos en una provincia en donde realmente el poder destructor del gobierno de la provincia, de muchas municipalidades cómplices y de parte del Poder Judicial, es poderosísimo. Lo que se decía de la amenaza de la ley, que yo creo que es real, y no es solamente la ley de la provincia de Córdoba la que está en peligro, generar algo así parecido a una suerte de red de llamada de emergencia, es decir, que estemos conectados para situaciones extremas, no para el día a día de las luchas, sino para saber de qué es parecido a lo que pasa con un incendio. Es decir, que haya, se elabore entre todos, una suerte de listado, un listado de organizaciones, un listado de gente en la universidad, de gente en distintos lugares, y que frente a cualquier cosa que pase, supongamos que hubiera algún fallo adverso por parte de la Corte Suprema, que no es precisamente la mejorcita de las cortes que tenemos hoy en día, ¿para qué? Para poder reaccionar en forma conjunta, es decir, no esperar a que pase algo, sino que tengamos una suerte de botón rojo que podamos apretar todos. Don Sandro Pertini decía que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino que también sin esperanza. Y yo creo que esa frase de Sandro Pertini, que es terrible, pero me parece que es la más positiva y la más optimista de todas. Cualquiera lucha para algo que va a ganar. No cualquiera lucha para algo que tiene la posibilidad de perder. Y el festejo de hoy es porque justamente la gente de Ongamira Despierta y de todos los despiertas que se asociaron, yo creo que escribieron con mano propia las ideas que dijo Sandro Pertini. O sea, acá se peleó, no solamente sin miedo, sino que se peleó sin esperanza y se ganó. Bueno, era Raúl Montenegro, biólogo cordobés, presente siempre en todas las luchas ambientales. Una anécdota ahí cortita que la contó la Fabiana Bringas. Uh-huh. Ella rescataba la presencia el jueves ahí en Capilla del Monte de Raúl Montenegro, y decía también que muchas veces desde Córdoba se busca referencias en personajes, personalidades de la lucha ambiental en otros lugares del país. Claro. Dice, nosotros tenemos en Córdoba, claro, a Raúl, ¿no? Sí, totalmente. Que está desde la primera hora. Independientemente de, y también él lo dijo en un pasaje, independientemente de la manera que elijas de organizarte, ¿no? Porque él está en la FUNAM, que es una fundación, gente que quizá le tira más el movimiento asambleario o uh-huh. lo que fuere. Pero bueno, en realidad, desde distintos lugares, claro, se puede ir sumando, ¿no? Hacer distintas cosas. Exacto. Sí. Distintos aportes. Y contó una anécdota que Fabiana Bringas, estudiando comunicación, uno de sus primeros trabajos prácticos en los años 80 fue hacerle una entrevista a Raúl Montenegro, que en la década del 80 hablaba de que el lago San Roque, en Carlos Paz, ya tenía sus aguas contaminadas. Claro. Consecuencia de la explotación uranífera de la mina de los Gigantes, claro, que desde FUNAM y otras organizaciones consiguieron cerrar. Uh-huh. Después queda todavía la remediación ambiental de eso, que quedó con un dique lleno de sustancias tóxicas, que está ahí, arribita, en el Cerro de los Gigantes. Pero bueno, harina de otro costal. Sí. Llega un mensaje, a ver. Hola, buen día, gente linda. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero bueno, ya lo respondió la chica esta, Meijide, porque quería saber si hay alguna manera o modo de hacer un seguimiento o de hacerse presente. Ay, no sé qué toqué, a ver. Vamos de nuevo. Se presente nomás este movimiento que hubo acá en la provincia para, no sé, para presionar o condicionar al juzgado nacional, ¿no es cierto? Como para decir que, bueno, que estamos ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso quería saber, pero bueno, parte de la respondió esta chica Meijide. Sigue siendo un tema delicado y me parece que está bueno estar atentos. Bueno, un saludo especial para Malena. Es muy agradable escuchar una voz de niña. Abrazo grande para todos. Bueno, gracias, Monona. Ya Malena, que salió un poquito más el sol, se cruzó a la plaza. Sí. Sí. Así que bueno, y otra de las cosas que se pueden hacer, las decía recién Raúl Montenegro también, ¿no? Esto de armar un listado con distintas organizaciones, personas de diferentes ámbitos, en donde se pueda tener algo así como decía, un botón rojo para situaciones de alerta. Bueno, está por salir el fallo, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso. Claro. Que circule toda esa información, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, hay bastante más, pero sí. Vio cómo es, se van pasando los minutos. Y ya estamos casi cerrando el primer bloque, 5 minutos para la hora 11. Uh-huh. Ahí nos avisa Mariano Ceballos que va a llegar unos minutitos más tarde, 11:15 lo vamos a tener acá. Bien. Así que lo vamos a estar esperando, espero que venga con tiempo, así nos extendemos un buen rato en el diálogo con el intendente de la Municipalidad de Nono. ¿Alguito más? Tremenda la imagen y la voz, el audio que mandó Aldo Flores. Aldo Flores es un vecino que tiene 70 y largos años, de Andalgalá, la provincia de Catamarca. Es uno de los tantos vecinos de la asamblea de allí que está judicializado. Es más, está detenido. Sí. Está en el hospital. Le han hecho una intervención quirúrgica en el corazón. Y está con custodia policial, judicializado, detenido en el hospital ahí en Catamarca por defender la vida, el agua allí, de todas estas empresas que vienen a saquear y a contaminar. Y mandó un mensaje para las asambleas de Córdoba, para este encuentro que sucedió en Capilla del Monte el último día jueves 9 de junio, y mandó una foto que la podemos contar al aire. Claro. Que ahí había una pantalla gigante donde quienes estábamos en el cine lo pudimos ver, esa imagen, tremendo, y un audio. El audio lo vamos a escuchar ahora, y la imagen que él manda, se ve que con su teléfono celular, saca una foto acostado en la camilla del hospital, con sus dos pies, a los pies de la cama, dos pies descalzos, la ventana de la habitación, y al ladito, entre la ventana y sus pies, un policía de pie. Tremendo. Y en esa situación, con esa imagen, Aldo Flores desde Catamarca decía esto. Es tan fiero que la ley de este país se la apropien maleantes pervertidos que mandan a custodiar mis pies rebelde para que no camine las calles. Y también amordazar mi boca para que no grite las injusticias que cometen con nuestro pueblo, envenenándonos el agua, saqueando nuestros recursos, atentando contra nuestras vidas. Yo salí de terapia intensiva, pero allí, en terapia intensiva, quedaron la justicia, nuestros derechos, nuestra tierra. Están graves